Las disciplinas reales y corporales han constituido el subsuelo de las libertades formales y jurídicas. Las luces que han descubierto las libertades inventaron también las disciplinas. La prisión se asemeja a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, los cuales se asemejan a las prisiones. Michel Foucault, matemos el claro de luna. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en las últimas sesiones de Matemos el Claro de Luna con el maestro Luciano Siliti, Maestro Siriti, ¿cómo le va? Querido amigo Martín Sandoval, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Muy bien, Máster, y ya extrañando el Club de Luna. Ya una nostalgia anticipada, estamos sintiendo en este momento. Últimos tres programas. Últimos tres programas, y bueno, veníamos de un arrastre de democracia y fascismo como dos caras de la misma moneda, que también, en realidad, tenía que ver con toda una problemática que venimos trazando de manera implícita o subliminal durante todo el año, todo este año en FM La Tribu, que tiene que ver con la problemática de la libertad, básicamente, ¿no? Con la problemática de qué hacer, no solamente en el sentido de cómo conseguir herramientas o cómo buscar espacio de libertad, sino qué hacer con la libertad misma, ¿no? Y qué es y qué se entiende por libertad. Sí. En ese sentido estuvimos planteando que tanto el fascismo como la democracia son sistemas que coartan la libertad al ser sistemas jerárquicos, ¿no? Y en este sentido, algo que quedó fuera en el programa anterior fue que la igualdad, en el sentido planteado por Herbert Read, como una herramienta o un espacio donde se podría encontrar ese espacio para crear las condiciones de libertad, la igualdad es una situación sagrada. No lo vamos a desarrollar mucho acá, simplemente queremos dejar planteado esto. Pero lo que cabe aclarar, y esto es lo que nos conecta con el programa de hoy de Biopolítica, de Michel Foucault, es que cuando hablamos de control dócil y esa cuestión de controlar los cuerpos, controlar a las personas, controlar el consciente, el uso de la conciencia, todo tiene que ver con problematizar las libertades, ¿no? Y creo que en este sentido ahora nos vamos a introducir con la biopolítica de Foucault. Sí, yo quería hacer una aclaración antes de meternos ya con Foucault. Respecto a lo que decía de Herbert Read y el fascismo y la democracia, recordar que siempre estamos hablando de la democracia moderna, que obviamente la democracia moderna, el tipo de democracia que se impuso es la democracia liberal, ¿no? Que de alguna manera es funcional al capitalismo, ¿no? Esta democracia necesariamente representativa. ¿No? Digo porque sí. El concepto de democracia es más problemático. Claro, bueno. Sí. Bueno, de hecho ya lo estuvimos problematizando en las sesiones anteriores, sí. Y bueno, podrían indagar en matemoseclarodeluna.blogspot.com si quieren escuchar las sesiones anteriores, etcétera, etcétera. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a matemoseclarodeluna en Facebook o, no sé, o mandarnos un mail a matemoseclarodeluna@gmail.com. Lo que vamos a estar escuchando en este programa, Máster, que nos va a estar ambientando toda la situación de la biopolítica y el control inconsciente, es en primera instancia Oram, que es el proyecto solista de nuestro querido amigo Nicolás Ventura, quien es miembro de El Bicho Reactor, del programa anterior que nosotros. Sí. Bueno, quien hace una electrónica bastante agresiva y por momentos ambiental y por momentos muy suave. Y después vamos a escuchar un poquito de Romperrayos, que es el proyecto solista de Federico Simati. Y por último, Zulu Souvenir, que es el proyecto solista de Andrés Toro. ¿Por qué pusimos estos tres proyectos solistas? Porque el jueves 18 de diciembre a las 21 horas en mi casa, PSH Ediciones presenta estos tres proyectos en una situación de electrólisis, en una situación de electrónica, de mover los cuerpos y de electrónica magnética producida por el agua del sudor. En mi casa, no en su casa, sino en mi casa en el Abasto. En Espacio Cultural Mi Casa, Agüero 787, en el barrio Abasto. Entrada libre para a las 21 horas. Y bueno, después vamos a tirar la data ahí por Facebook y otras cosas más. Pero entrémonos en biopolítica y después mandamos saludos a todos los oyentes que andan por ahí. Bien, bueno, antes de meternos de lleno en el concepto de biopolítica, nos parecía interesante hacer algunas menciones respecto de la concepción que tiene Foucault de algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, Foucault es un pensador, bueno, obviamente del siglo pasado francés, fuertemente influenciado por Heidegger, por Nietzsche y también por Marx, una linda mezcla sale de ahí. Bueno, es un pensador que se podría decir que reflexiona sobre los cuerpos, ¿no? Y en este sentido, en Vigilar y Castigar, él analiza el dispositivo de control de la era moderna, pero también el ocultamiento que se hace del castigo justamente en esta era, ¿no? Para él, el castigo justamente es ocultado. Dice textualmente que es feo ser digno de castigo, pero es poco glorioso castigar, ¿no? De alguna manera, en la modernidad, a diferencia de lo que ocurría en la etapa medieval, el poder huye del castigo, ¿no? El sufrimiento físico, el dolor del cuerpo, de hecho ya no van a ser, dice él, elementos constitutivos de las penas, ¿no? O sea, en las penas, en el derecho burgués, no se va a aludir a la, digamos, al objetivo de infligir un dolor físico, ¿no? O un castigo, sino, digamos, el derecho va a tener que ver con otra racionalidad que ahora la vamos a estar viendo, ¿no? Sí, cabe destacar, y abrimos un paréntesis acá, que lo que el trabajo de Foucault de toda su carrera se trata de revelar mecanismos, sí. Revelar mecanismos ocultos que están operando y que de hecho para, en cierto sentido, para este autor están operando de manera opresiva. Claro. ¿No? Y también en cierta forma esto se conecta con todos los programas que venimos haciendo anteriormente, con la situación de problematizar y develar mecanismos. Claro, ¿no? Sí, sí. Poner en evidencia. Sí, bueno, y retomando un poco eso, él bueno, dice que ya no hay una glorificación del castigo y de las penas, tal como por ejemplo ocurrían en este espectáculo, casi digamos, de escenográfico que brindaba el verdugo y la víctima, ¿no? O sea, esa dupla va a ser reemplazada en la modernidad por un ejército de técnicos, dice él, que van a estar encargados de. Y esto tiene mucho que ver con los programas que, digamos, que hicimos en este año en el Claro de Luna. Ese ejército de técnicos, la función va a ser hacer lo más eficiente y menos doloroso el castigo, ¿no? Él, digamos, cuando habla de ejército de técnicos, incluye los médicos, los guardiacárceles, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, etc. ¿No? Hay como una utopía del Poder Judicial de quitar la existencia evitando sentir el dolor, ¿no? Bueno, en cierta forma también lo que vamos a estar viendo y lo que se vive actualmente es una situación en donde el castigo, el ejercicio del poder y el ejercicio del control ya no pasa por una situación visible, tal como planteamos. Claro, oculta, sí. Claro, sino que es oculta. Sí, sí, y también porque ahora vamos a estar viendo, el poder ya no busca tampoco, por eso quiere que este castigo sea eficiente, ¿no? Y utilizado de manera racional, ¿no? No tiene esta carga moral que tenía en la Edad Media, ¿no? Él en ese sentido va a hablar de una penalidad incorporal, ¿no? Por eso que no le la pena no alude tanto a lo corporal, aunque en realidad siempre está en el fondo, ¿no? O sea, es imposible que la pena no incluya lo corporal, ¿no? Sí, en palabras de, digamos, en una conexión y en palabras de Althusser, uh-huh. en aquel programa que hicimos a principio de este año, hablábamos de reproducen las condiciones o hacen lo que hacen, pero no saben lo que hacen, claro. ¿No? Sí. Bueno, creo que tiene que ver con esto, como uno reproduce aquello que lo oprime, pero sin darse cuenta. Sí, claro, de manera inconsciente. Esa es la operatoria de la modernidad, uh-huh. que estamos intentando develar en este momento, o sí. que Foucault está intentando develar en este momento. Sí, y otra cuestión interesante es que retoma el análisis que había hecho Marx respecto del proceso de acumulación originaria del capital, ¿no? En el famoso capítulo 24 del Capital, justamente, la obra de Marx. Y él le agrega a ese proceso de acumulación del capital un proceso de acumulación de hombres, ¿no? Según el cual, digamos, para él, estos dos procesos no pueden ser separados, ¿no? O sea, es necesario un aparato de producción capaz de mantener y utilizar a los hombres. Y a su vez, estas técnicas que hacen útil lo que él denomina la multiplicidad acumulativa de los hombres, a su vez aceleran justamente la acumulación de capital. No son funcionales una a la otra, y no solo funcionales, sino que además son indispensables. No se puede hacer una acumulación originaria del capital sin, a su vez, acumular los cuerpos, los hombres. Es que en programas anteriores nos estábamos preguntando por qué la situación de control, por qué la situación de eficacia, por qué la situación de coartar la libertad del otro o restringir el sentido, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con esto, con hacer productivo a los otros. O sea, que un sistema haga productivo a las demás personas, pero productivo para determinados intereses. Claro, sí, para el funcionamiento, en este caso, de determinado sistema, uh-huh. ¿no? Por eso, en ese sentido, podríamos decir que ya el tiempo de la sangre y el lodo, recordemos esta metáfora de Marx, ¿no? Que dice que el capital vino con las manos, o surgió con las manos manchadas de sangre y lodo, porque fue, la acumulación originaria de capital fue de manera violenta, etc. Ahora, en realidad, se trata de utilizar los cuerpos de manera más racional y eficiente, ¿no? Siempre con esta lógica que nosotros vimos también con Adorno y Horkheimer, que domina todo la racionalidad instrumental, ¿no? Medios, fines, y bueno, y hacer todo más eficiente, ¿no? Todo, como decía usted, con el objetivo de sostener y reproducir el sistema de acumulación, ¿no? Y él también en ese sentido dice, bueno, el hombre en la modernidad pasa a ser una fuerza económicamente productiva y para eso requiere un control disciplinario, ¿no? O sea, y en esto, digamos, bueno, nos remitimos a lo que leímos en la apertura, ¿no? Detrás de este derecho burgués formal, abstracto, igualitario, subyace el desarrollo y la generalización de un dispositivo disciplinario, ¿no? Todos estamos sometidos a este dispositivo disciplinario que es, en realidad, funciona como un micropoder, ahora después lo vamos a estar explicando, con distintas disciplinas de sujeción y sumisión de las fuerzas y de los cuerpos. Cabe destacar que el dispositivo disciplinario siempre tuvo distintas facetas o distintas formas de operar en las distintas épocas, uh-huh. y que en la era moderna cobra esta situación desde un análisis que es del biopoder o de la biopolítica de forma, digamos, inconsciente o de una lógica racional, pero que tiene que ver con una situación mental, en cierta forma, ¿no? Sí. Que el control pasa por estadios mentales. Que no tiene que ver con una situación de estadio mental consciente. Claro. Sino quizás uno por ahí reproduce ciertas formas que lo oprimen sin saberlo. Claro. Sí, esa, sí, es, sí. Esa es la situación que. Esa es la paradoja que está manejando Foucault. Sí, bueno, y ahora, digamos, y en ese sentido, las tres sentencias que leímos en la apertura, ¿no? Que son de vigilar y castigar, él cuando dice, por ejemplo, que las disciplinas reales y corporales constituyeron el subsuelo, otro, digamos, término marxista. De las libertades formales y jurídicas. Bueno, acá me parece que se ve esta metáfora también, ¿no? Que tanto hablamos del edificio, que la metáfora, sí, del edificio, en donde la estructura es la base y es lo que importante, y sobre esa base se construye toda una superestructura formal, abstracta. Sí. Bueno, me parece que esa frase es, digamos, netamente de corte de influencia marxista. Claro. ¿No? Sí, sí. Después, cuando él dice las luces que descubrieron las libertades, también inventaron las disciplinas, me parece que también remite. Bueno, este análisis que habían hecho Adorno y Horkheimer, claro, respecto del iluminismo. Claro, remite más a un análisis postestructuralista o también quizás, en cierta forma, althusseriano, como la ideología que son las ventanas del edificio, uh-huh. y la luz que atraviesa por... O sea, digamos, cuando decimos que el poder nos atraviesa, decimos que la luz entra por todas las ventanas. Claro. Entonces, ¿cómo determinar si ese poder viene de abajo o de arriba? Eso es, bueno, eso es un problema. Pero eso lo vamos a dejar aparte. Y por último, la otra frase, esta de que la prisión se asemeja, que es muy, me parece muy interesante, a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, y a su vez todos estos ámbitos también se asemejan a las prisiones, ¿no? Entonces, todos estos ámbitos de reproducción, en donde todo cotidianamente se reproduce el sistema, las fábricas, las escuelas, ¿no? Los cuarteles, los hospitales, para Foucault se asemejan a las prisiones, ¿no? Y las prisiones a todos estos espacios. Esto me parece interesante porque, bueno, ahí tenemos el trabajo, ¿no? En las fábricas, en las escuelas, donde veíamos que, según Althusser, eran aparatos ideológicos del Estado, donde también, de alguna manera, se está reproduciendo el sistema. Los cuarteles, bueno, obviamente, el costado coercitivo que necesita todo sistema. Y los hospitales, ¿no? En donde se alojan, ¿no? A todos los... todos aquellos que no pueden ser de alguna manera controlados, ¿no? Que están fuera de esta razón todopoderosa. Y es más, en un análisis más, quizás, en cierta forma más posmoderno o quizás también más actual, se puede introducir al psicoanálisis, a los psicoanalistas, como esa forma de control que normaliza, uh-huh. una operatoria mental, una psicología, una forma de pensar, ¿no? Como, supongamos, ver determinada forma de pensar como enfermedades, como males, como cuestiones a tratar, ya es una forma de normalizar determinados sistemas. Sí, recordemos que Foucault en Historia de la locura en la época clásica, ¿no? Él, para él un poco, digamos, la hipótesis es justamente los manicomios vienen a reemplazar ese, el, digamos, de hecho, se instalan en principio en el lugar que ocupaban los leprosarios en la Edad Media, ¿no? En la era moderna, a partir del siglo XVI, empieza a hospitalizarse a los locos, que son justamente la contracara de esta razón, ¿no? Que en ese momento empieza con todo el iluminismo, etcétera, etcétera, viene a imponerse, ¿no? Ese poder hegemónico, ¿no? Con Descartes y con todo lo que vimos a lo largo de otros programas. ¿Qué son los locos? Aquellos que cuestionan justamente esa razón. Que cuestionan no de una forma tampoco consciente, sino que su propia existencia cuestiona ya el sistema mismo. Por eso deben ser encerrados, medicalizados, tratados, etcétera, etcétera, ¿no? Máster, todavía no hablamos nada de biopolítica, pero ahora vamos a escuchar un poquito más de Oram y si quieren en el segundo bloque ya nos introducimos en ese tema. Seguro van a quedar cosas afuera. Pero bueno, Malem, si te parece, nos metemos con Oram, con lo que estuvimos escuchando al principio. Y bueno, nos estaban pidiendo el teléfono de la tribu. Le decimos que es el 4864-0489 y Juancito los atiende. A quien le mandamos un gran saludo, que siempre está acá, Juan. Y después adelantamos qué planes tenemos para Juan también, el año que viene. We'll be right back.

Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna en estas últimas sesiones del año 2014. Uh-huh. Queremos mandar saludos a Prensa Libertad, que estuvimos escuchando recién su proyecto solista, que es Romperrayos. Antes estuvimos escuchando a Oram, que es el proyecto solista de Nico Ventura, del Bicho Reactor. Y después vamos a escuchar al final a Azul Souvenir, que es el proyecto solista de nuestro amigo Andrés Toro. Estos tres proyectos se van a estar presentando el jueves 18 de diciembre a las 21 horas en Espacio Cultural Mi Casa, Agüero 787 en Abasto, entrada libre, organizado por PSH Ediciones, así que no se lo pierdan. Mandamos saludos a Marco Suaya, a Jimena Kiwicha, Pablo Kreuzberger, a Satopec Noise, a Beth Klee y a Juan, que siempre nos acompaña acá en estas últimas sesiones. Y que bueno, adelantamos que Juan también en el año 2015 va a tener una columna de cine político. Sí. Vamos a ver si puede asumirlo, ¿no? Una vez al mes, sí, lo va a asumir. Y también lo va a asumir, ¿no? Sí, un saludo especial también a Sofía Bailé, mi madre, fiel oyente, que está ahí prendida a la radio. Entusiasmada con Foucault. Un saludo grande a Sofía y también a Malem Gatica, que siempre nos opera y nos operó todo este año, así que... Esperemos tenerla alguno de los últimos dos programas. No sabemos si el martes que viene, pero bueno. Bueno, seguimos con esta situación de biopolítica uh-huh. y de control de los cuerpos en Matemos el Claro de Luna, de la mano de Foucault. Sí. Bueno, él, ahora sí, metiéndonos ya en el nacimiento de la biopolítica... Foucault señala que en el siglo XVI se da la aparición y el establecimiento de lo que él va de lo que se denomina la razón de Estado, ¿no? En ese momento el Estado es, por un lado, lo que existe y a su vez lo que no existe en grado suficiente, ¿no? Por eso la razón de Estado él la va a definir como una racionalización de una práctica que se va a situar entre estos dos polos, ¿no? Entre un Estado que es presentado como un dato cerrado, firme, y un Estado presentado como algo todavía por construir y levantar, ¿no? Por eso, el arte de gobernar, a partir del surgimiento de la razón de Estado y de la modernidad, va a consistir en transformar ese ser del Estado, ¿no? Ese ser concreto, en el deber ser, ¿no? Y la ratio gubernamental, de manera, digamos, es como la herramienta que va a permitir, en el marco justamente de esta lógica de la que hablamos en los anteriores programas, esta lógica deliberada, razonada y calculada, es lo que va a permitir llegar al Estado a su punto máximo de ser, ¿no? Esto se conecta claramente con programas anteriores que tienen que ver con la filosofía y la política de Cornelius Castoriadis, este filósofo griego que estuvimos viendo en tres sesiones anteriores, sí. Bueno, que lo recomendamos en matemoseclaroluna.blogspot.com, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando una institución de sentido se transforma en una moral, en un deber ser, es cuando... Es el momento de cuestionarlo y es el momento de ver hasta qué punto se sostiene o cae, ¿no? Porque, de cierta forma, no se puede escapar a una situación de racionalización del sentido o institución del sentido. Pero también no se puede escapar a su crítica. Claro. Eso es lo que plantea Cornelio Castoriadis y ese es... Sí, por lo menos Castoriadis plantea que no habría que escapar a eso. Claro, ¿no? No habría que escapar a la crítica, ¿no? Claro. Y también se conecta con los programas que estuvimos viendo de Ticum y del Invierno Anarquista con Satopec, que plantean esto, ¿no? Cuando una situación se deviene en deber ser, es cuando más hace ruido. Claro. ¿No? Y es cuanto. ¿Por qué hace ruido? Porque es cuanto más oprime y cuanto más coarta las libertades o la apertura de sentido. Sí. Y ahí Foucault, perdón, me traje. Señala, bueno, él, ¿qué es gobernar en función de la razón de Estado? Salud, Malen. Es actuar de modo tal que el Estado llegue a ser sólido, permanente, rico y fuerte frente a toda amenaza. Y acá, digamos, esta es una problemática que identifica Foucault en la modernidad. También es cierto que esta problemática ya había sido estudiada por la filosofía política clásica, no con Platón y Aristóteles, quien en el siglo V antes de Cristo habían estaban preocupados justamente por la decadencia de la polis griega, ¿no? Bueno, y ahí cada uno va a llegar a distintas conclusiones, mientras Platón propone esta república ideal de, gobernada por los sabios, por los filósofos, Aristóteles va a proponer un sistema mixto, ¿no?, que incluya la representación de las clases populares. Pero bueno, y dando como el inicio o un germen, algunos sostienen, para toda la teoría republicana que vino después, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, entonces Foucault señala que en esa época, en el siglo XVI, el Estado se empieza a definir y a recortar como una realidad específica y autónoma, o por lo menos relativamente autónoma, ¿no? El gobernante, si bien tiene que respetar leyes, principios y reglas que se van a situar por fuera del Estado y lo dominan, tales como leyes divinas, morales, naturales, ahora el gobernante, a diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, no tiene que asegurar la salvación de sus súbditos en el más allá, ni tiene que asumir una benevolencia paterna, ¿no?, que era característico de la Edad Media, y ahí sí, digamos, también lo que señalaba Castoriadis, ¿no?, esta ruptura que hace Occidente en la modernidad, que no hizo supuestamente Oriente. Y también una conexión clara y directa con Carl Schmitt y los programas que estamos viendo anteriormente, en el sentido de que ahora la política no se sostiene sobre un eje trascendental, sino que se sostiene sobre la nada, ¿no? Foucault estaba planteando una idea bastante similar a lo que estaba planteando Carl Schmitt. Bueno, igual lo recomendamos en las sesiones anteriores que están ahí en el blog. Si claro. No, ¿no? Sí, ahora vamos a ver también una conexión interesante con Schmitt, si es que alcanza, si no, vamos a hacerlo en el programa que viene, seguramente van a quedar cuestiones de la biopolítica afuera, ¿no? Pero bueno, entonces en esta época ya el Estado no es, no busca ser ni un imperio ni una iglesia, dice Foucault, sino que es una realidad específica y discontinua, porque solo existe por y para sí mismo, pero en plural. ¿Por qué? Digamos, esta cuestión de especificidad y pluralidad es porque, si bien cada Estado tiene sus propias características, a su vez también tiene que convivir con otros Estados. Claro. Y también hay una clara manifestación de la época que tiene que ver con una secularización de las esferas sociales, ¿no? Exacto. Donde el Estado y lo jurídico y lo político es una esfera autónoma y aparte del resto de las esferas sociales. Así es como se plantea la modernidad, y esto es lo que venimos planteando en todos los programas anteriores. Sí. Bueno, y en ese sentido, Foucault identifica obviamente el mercantilismo, ¿no?, como una forma de gobierno que fue fundamental para el surgimiento del Estado moderno. Y él dice, bueno, el mercantilismo en realidad es mucho más que una teoría económica, es una organización determinada de producción y de los circuitos comerciales, ¿no? Y en el marco de este mercantilismo, los Estados tienen que cumplir diversos requisitos, como enriquecerse a través de la acumulación monetaria, fortalecerse por el crecimiento demográfico y a su vez asumir esta competencia permanente con los otros estados. Entonces, mercantilismo más la otra cuestión que él identifica como es necesario que cada estado se organice y cobre cuerpo en función justamente de esta razón de estado, lo hace a través de una gestión interna, ¿no?, lo que se denomina el estado policía. Por eso este es el nacimiento de la biopolítica, ¿no? Porque el Estado policía implica la reglamentación según el modelo de organización urbana, ¿no? O sea, los Estados se van a empezar a organizar internamente a través de un ejército y una diplomatura permanente, ¿no? En el marco de lo que decíamos de competencia y convivencia. Entonces, perdón, el mercantilismo más Estado policía más esta balanza, ¿no?, europea en este caso, de convivencia entre los convivencia y competencia entre los estados, es lo que él identifica como este nuevo orden mundial característico de la modernidad. ¿Qué es lo interesante, Máster, acá? Y acá sí va a quedar claro el surgimiento de la biopolítica, ¿no? Este nuevo orden, o sea, en política exterior, entonces los estados se tienen que proponer objetivos limitados, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, como decíamos, que cada estado buscaba imponerse sobre el resto siendo un imperio. Ahora, digamos, en función de la razón de estado, cada estado tiene sus propios objetivos e intereses y no busca ser un imperio total y global. Esto igual también, digamos, es cierto que puede ser discutido, ¿no? Pero digo, cada Estado tiene que autolimitarse en sus propios objetivos para asegurar su independencia. En cambio, y acá vemos el surgimiento de la biopolítica, Foucault dice, bueno, en la política interna de cada Estado, este estado de policía se va a proponer objetivos ilimitados, ¿no? O sea, los gobernantes van a tomar en cuenta y se hacen cargo de la actividad de los grupos y las personas hasta en sus más mínimos detalles, ¿no? Por eso van a regular el comportamiento de los sujetos. Eso es la biopolítica. Claro, cuando hablamos de biopolítica también estamos planteando una situación de control de la vida íntima de los ciudadanos. Claro, sí, reglamentar la vida de los súbditos, la actividad económica. Y también, de hecho, llevándolo a, y esto lo estábamos planteando afuera del micrófono en una charla con Juan, la biopolítica no tiene que ver también con una situación presente de controlar, por ejemplo, el tiempo libre, sino que se piensa a futuro. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el tiempo, entre comillas, libre para este sistema también tiene que ser tiempo productivo, claro, ¿no? O sea, hay que por eso rediscutir, y eso lo hacía muy bien Castoriadis, ¿qué entendemos por tiempo libre? Si es, incluso en esos tiempos supuestamente libres, seguir reproduciendo el campo histórico social en el que vivimos, ¿no? Los valores, que en este caso, en el caso de contemporáneo, es del mero consumo, por claro, lo menos para Occidente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todas situaciones que sí pueden ser problematizadas en cierta medida, pero que en este momento no nos vamos a adentrar en eso. Al menos no en este programa. Está bien. Sí, me parece lo importante es que quede claro es que esta limitación de los objetivos internacionales de los estados, siempre según la razón de la Estado, tiene su correlato en esta ilimitación en el ejercicio del Estado de policía, ¿no? Ahora bien, también Foucault dice, bueno, ante estos objetivos ilimitados, esto el Estado se mete en la vida de los individuos, hay obviamente mecanismos de compensación, ¿no? ¿Cuáles son? Obviamente el mejoramiento de la calidad de vida, claro, el acceso a determinados bienes y derechos. Cuando empezamos a ver en aquel programa de junio de ideología según Gramsci y otros autores, también veíamos esta situación de consenso, ¿no? Uh-huh. Donde la situación más fácil es la de aquel estado o aquel grupo de individuos que oprime a otro, ¿no? O quizá oprime a la gran mayoría de la sociedad. Pero una situación mucho más difícil es ver cuando hay un consenso donde se negocia todo el tiempo qué se cede y qué no se cede, ¿no? Uh-huh. Sí. Y en una sociedad civil compleja, como en la que está analizando Gramsci en ese momento, que es la de Europa, la de Occidente, ¿no? Sí. Esa situación es como, se torna hiper compleja, ¿no? Sí, sí. También, digamos, Foucault lo que señala es que surgen fronteras ante este estado de policía, ¿no? Con objetivos ilimitados. Y él, por ejemplo, en ese caso, identifica una de las fronteras, el derecho, ¿no? Que a diferencia de la Edad Media, que el derecho y el ejército fueron utilizados, digamos, por el poder real para adquirir poder sobre los señores feudales, ahora el derecho en realidad tiene la función contraria, ¿no? El derecho tiene la función de limitar el poder de los estados, ¿no? Sobre los individuos. Digamos, él señala esta teoría del derecho y de las instituciones judiciales como sustractores del poder real. Y en ese caso, lo que señala usted, Máster, el ejemplo clásico son las leyes naturales, ¿no? Digamos, estos derechos supuestamente imprescriptibles, que son anteriores a la constitución de los estados y por eso son inviolables. Sí, por eso tienen vemos que ser respetados, y sobre eso, digamos, perdón, sobre esos derechos también se basa toda esta teoría contractualistas, ¿no? En donde el Estado viene a surge un pacto voluntario, racional, pero tiene que respetar ciertas fronteras, ¿no? Sí, los derechos inalienables de la humanidad, ¿no? Claro. También casos que vimos con los programas de Libia, con los programas de las intervenciones de Estados Unidos en otros países para garantizar determinados derechos universales de la humanidad, ¿no? Claro. Bueno, tiene que ver con todo eso, con valores que devienen en deber ser. Sí, y ahora, digamos, pero que no son para nada naturales, ¿no? No, no, obviamente. O sea, que quede claro eso. Sí, sí, sí, son históricos, social, políticos. Y lo interesante, digamos, que él dice que estos límites extrínsecos a la razón de Estado, ¿no? Que remiten a Dios o a la naturaleza, etcétera, a mediados del siglo XVIII, esa limitación al poder de policía se vuelve intrínseca a la razón de Estado, ¿no? O sea, y consiste en la regulación interna de la racionalidad gubernamental, ¿no? Esta limitación es en realidad de hecho y no de derecho. Y esto es interesante, ¿no? O sea, que el gobierno se extralimite no va a ser ilegal, pero sí torpe, inadaptado. O sea, el Estado en ese caso no estaría haciendo lo que le conviene. Pero eso por qué, digamos, porque en realidad ya para el siglo XVIII lo que se impone no, ya no, es, no va a ser el derecho, sino, y esto también lo identificaba Carl Schmitt, sino la teoría política económica, ¿no? Es la economía la que, la teoría, la hegemonía de la teoría económica, política obviamente, la que va a decir, bueno, en realidad los roles del Estado se van a tener que ir recortando para su propio beneficio, ¿no? Para que no sea esto, un Estado ineficiente, claro, para que no atente contra sus propios intereses. Es ¿no? Como, que, en vez de un abuso, perdón, de la soberanía, lo que sea, el peligro es un exceso de gobierno, que el Estado se inmiscuya demasiado, ¿no? En realidad en la economía, ¿no? Que es sí, lo que va a hegemonizar a partir del siglo XVIII, sí. Sí, es que en cierta forma también cabe plantear que cuanto el movimiento más inteligente que logró el grupo de poder o los grupos de poder manifestados, en este caso quizás en el Estado o quizás no, pero planteémoslo en el sentido de bloque de poder o de grupo de poder, ¿no? Uh-huh. El movimiento más inteligente que se puede plantear en la actualidad es el desdibujamiento del bloque de poder, ¿no? Cuando el poder como ideología nos atraviesa sin pensarlo, ¿no? Perfecto, o sea, sí. sin pasar por un estado consciente. Exacto, sí, porque para Foucault, digamos, y ahora sí nos adentramos al concepto de biopoder. En ese sentido, el poder ya no va a ser un simple aparato de dominación tal como lo plantea la filosofía política clásica, sino un conjunto de prácticas de control y de gestión, ¿no? Eso es el biopoder. Por eso decíamos una microfísica del poder, que, digamos, lejos de todo este concepto weberiano, ¿no? De un Estado moderno enmarcado en un proceso cada vez de mayor racionalización, para Foucault los Estados modernos son dispositivos de control social y de gestión de los movimientos de las poblaciones, ¿no? O sea, el Estado se va a administrar estos movimientos y las conductas de los sujetos que están dentro de su territorio, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro es porque el surgimiento a principios del siglo XIX de los documentos de identidad, ¿no? Que, ¿por qué van a surgir? Van a surgir, ahora digamos, según el... esta postura liberal es para, a través del documento de identidad... Uno tiene más derechos, tiene acceso a ciudadanos... Lo que plantea Foucault es, bueno, ¿cómo surgió esta revolución identitaria? En realidad surgió para controlar y vigilar el desplazamiento de los mendigos y vagabundos en el marco de la revolución industrial, ¿no? Que cada vez justamente creaba más desplazados, más excluidos, ¿no? Entonces, bueno... ¿Cómo hace el Estado para controlar el movimiento de estos sujetos? Bueno, con un documento nacional de identidad se los controla y se los vigila, ¿no? Bueno, controlar y vigilar son dos conceptos que hay que tener muy en claro para hablar de biopolítica y del poder como algo que trasciende a las personas, ¿no? En este sentido... Hay que destacar y también, en cierta forma, quitarle todo teoricismo, ¿no? En el sentido de que el poder, cuando te atraviesa, te oprime y te libera. Es un movimiento paradójico que uno no puede casi descifrar. O sea, eso hay que ni siquiera tenerlo en claro, es simplemente sentirlo, nada más. Oprime y libera. Entonces... En el momento, uno, ¿cómo puede develar situaciones o mecanismos de opresión en biopolítica, ¿no? ¿Cómo puede saber uno que está siendo dominado sin saberlo, ¿no? Es simplemente sentir un poco la opresión, pero también simplemente cuestionarse, ya el cuestionarse implica haber sentido esa opresión. Sí, de todas maneras, Máster, yo lo que quería señalar, digo, más allá de que el control y la represión de las clases consideradas peligrosas fueron consustanciales a la formación de los Estados nacionales, también es cierto que la biopolítica también, digamos, es tanto este control y esta represión o esta política disciplinaria sobre los sujetos, como así también estas políticas, por ejemplo, de incluye planes de, qué sé yo, vacunación, planes demográficos, ¿no? Digo, la biopolítica incluye todo eso, toda esta planificación que se hace desde los estados para administrar las conductas de los sujetos, ¿no? En función de los decíamos, intereses del Estado. Pero, y a esto iba yo, que es muy fácil también ver cuando el poder nos atraviesa y en cierta forma nos oprime, ¿no? Pero también es la situación sustancial acá tiene que ver con cuando uno está atravesado por el poder en el sentido más emancipador de la palabra, y que tiene que ver con, por ejemplo, la situación de querer tener el control de las cosas. Y sobre todo querer tener el control de las libertades de los otros. Uh-huh. Es ahí donde opera realmente el mecanismo de la biopolítica, del poder, y sobre todo del poder inconsciente. Uh-huh. Bueno, es ahí donde uno debe preguntarse, creo yo, sí. Y esto es una postura personal y política, es ahí donde uno debe preguntarse qué está haciendo consigo mismo, ¿no? ¿Qué está pidiendo control hacia los otros? Uh-huh. Sí, control, imposición, etcétera, ¿no? Bueno, y algo interesante, digamos, que yo lo remitía también un poco al programa pasado, que veíamos algo de Schmitt, a pesar de las enormes diferencias, sí. ¿no? entre esos otros, pero digo, sí, como lo dijimos en el programa pasado, sí, hay una... sí, solamente nosotros, ¿no? Solamente nosotros hacemos, pero, digo, este tipo de situaciones. Digo, los Estados-Nación se constituyeron incorporando a los ciudadanos, digamos, en el seno de una entidad que trascendía a las realidades locales, ¿no? Y por lo tanto, necesariamente se tenía que distinguir de los otros estados, ¿no? Para eso se delimitaban las fronteras. Esto es lo que va a problematizar Carl Schmitt, diciendo, bueno, en realidad esta división entre un adentro y un afuera también se da hacia adentro de las sociedades, ¿no? Esta lógica de amigo-enemigo, ¿no? El Estado-Nación incluye todo el tiempo, pero también excluye todo el tiempo. Sí, una conexión clara con Carl Schmitt, y recomendamos en el blog que escuchen el programa anterior, que fue... que, bueno, a pesar de que tuvo algunos problemas técnicos, está ese eje presente. Máster, últimas palabras sobre biopolítica. Y después de la tanda, por favor, te pedimos Malenga Tica que pase su souvenir, ¿no? Bueno, sí, no, que vamos a seguir. Lo último que podemos decir es que martes que viene vamos a seguir con Biopoder y Biopolítica, porque nos quedaron muchísimas cosas afuera. Gracias a todos los oyentes. Un saludo grande hasta el martes que viene, anteúltimo programa del año. Un segundito. Diga. Tenemos una lectura antes de cerrar el programa también de biopolítica. Ajá. Bueno, sí. Perfecto. ¿Qué pasa en la tribu? Libertad, pasa autogestión, pasa horizontalidad, pasan un montón de cosas buenas que son las que me gustaría que pasen en todo el mundo. Y bueno, esto, tratándose justamente de un medio de difusión, está perfecto que pase acá. Y bueno, está bueno que pase también un montón de gente que entienda el mensaje, que se sume, que se integre a lo que es la tribu. Como si explotara todo el universo y de repente me sintiera mejor. Le agradezco a la tribu por existir. Aguante los proyectos de las radios comunitarias. Y el rock es así, amigos. La tribu encendida. Espacio publicitario. La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere sin conectar con lo que está pasando. Sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piña. Para eso tenés Llévalo Puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Ya salió el tercer número de Revista Turba. Alejandro Grimson, Enrique Martínez y Marcelo Sain debaten la batalla cultural. Entrevistas a Javier Grossman y a Jaime Durán Barba. Las elecciones se ganan con buena gestión, asegura el director de la Unidad Ejecutora del Bicentenario, creador de Tecnópolis y de los megaeventos del kirchnerismo. Las ideologías nunca existieron, remata el gurú comunicacional del PRO. Revista Turba, debate político, económico y cultural para una Argentina en constante cambio. Gráfica Under. Arte gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web